Buenas tardes a todos, esta es una nueva emisión de Under Resiste Radio, programa número 21, desde FM Che Barracas 99.7, en el aire, el barrio haciendo radio, del barrio para el mundo. Nuevamente nosotros ofreciendo este espacio para la difusión de las bandas Under, las bandas que resisten, que están en este circuito tan vapuleado que hace que todo nos cueste tanto, pero sin embargo cada vez que se logra algo es una satisfacción enorme para todos los que somos participantes de esta movida. Seguimos teniendo un mundo nuevo, convulsionado, un mundo extraño, en el que la violencia está en la carta del día, en el menú principal de este mundo. Y en nuestro paisito, que cada vez está más chiquito, seguimos teniendo un presidente que imbécil, que sigue declarando estupideces cotidianamente en su clarinete el domingo. Así que bueno, no nos queda otra que seguir armando esta resistencia que viene avanzando, despacito, lento, como dijimos, como una bestia herida, pero que al final, como dice la historia, los cambios, las revoluciones se dan. Se dan por añadidura, se dan porque el sistema está en franca decadencia y vamos a ser nosotros quienes estemos ahí listos para darle ese empujoncito, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos, tanto culturalmente como filosofía de vida, es que la gente tenga una vida digna, que tenga libertad y que los gobernantes estén a los pies del pueblo, no nosotros a sus pies, así que por eso hacemos este Ando Resiste, para llevar un mensaje de cultura y resistencia, porque como decimos, el rock es cultura y la cultura es resistencia. Esto es Ando Resiste Radio. sucia tu energía. Eso no debe suceder jamás. Calma, que las palabras son armas. Vacías frases sin alma resuenan tras del final. Calma, si el huracán te desgarra, quiebra y ensucia tu energía. Eso no debe suceder jamás. Seremos tierra, viento, fuego, algarrobo, sal. Seremos guerra o seremos paz. Serán las huellas de lo que vendrá. Calma, con tranquilidad, reciego ante el tacto vibrar. Seguir de pie en esta tempestad. Que no nos gane la maldad. Y poder encontrar la calma. Que las palabras son armas. Vacías frases sin alma resuenan tras del final. Y ensucia tu energía. Eso no debe suceder jamás. Seremos tierra, viento, fuego, algarrobo, sal. Seremos guerra o seremos paz. Serán las huellas de lo que vendrá. Calma, con tranquilidad, de ciego ante el tacto vibrar. Seguir de pie en esta tempestad. Que no nos Seguimos en Ander Resiste Radio. Lo que pasó fue A Tus Pies con La García, Calma Será Que Da, la banda, y Nadim con el tema Luz Roja. Buenas tardes, compañeros. Hola, Sergio. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Amigos, compañeros. Muy bien. Compañeras. Hola, Colito. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos, mi amor? ¿Cómo me dijiste? Mi amor. Bien, todo bien. Hoy estoy... Acá estamos. Vos estás muy, muy, muy querendona. Estoy amándote. Mañana me va a odiar, hoy me ama, mañana me odia. Y así somos las mujeres. Me dice que sí, Estelita. ¿Cómo tuvieron el fin de semana? ¿Bien? Bien, la verdad que mucho, mucho under. Sí. Fuimos a ver un par de bandas. No me digas. Sí, sí. Seguimos esperando al famoso Pit Best. También. Lo están esperando. Lo están esperando ya. Igual no, igual la verdad que. Déjame denunciar algo. Denuncie, está para Pits. Eso. Che, chicos, si no pueden vender entradas, no digan, viene Pit Best sabiendo que el lunes no venía ya. Los Beats es una banda Beats, tributo claro, a los Beatles. Exactamente. Claro, porque no todo claro, el mundo sabe. Tenés razón, exactamente, que había anunciado que Pit Best, el primer batero de los Beatles, que fue reemplazado por Ringo, venía a tocar. Mucha gente se enteró cuando estaba ya en el asiento del teatro. Ah. Y pasaron los minutos y Pit Best no salía al escenario. Y a las 12 en era punto... Era más probable que salga John Lennon... Claro, exactamente, exactamente. ¿Eh? Y a las 12 en punto, los buenos de los Beats pusieron en su página un video diciendo que el manager que no podía venir por cuestión de salud. Así que... ¿Qué tenía que ser? ¿Estaba en Argentina cagándose nunca, en un baño? No, nunca llegó. Un avión ni nada. Exactamente, gracias a la gente de Paraguay, de una banda de Paraguay, que nos avisó, porque ellos también tenían una fecha el 6 de diciembre, pero bueno, la cancelaron para enero, porque no puede viajar Pit Best. Pero no es culpa de Pit Best, es culpa de los Beats que nunca avisaron que no venía. Bueno, ya saben con qué güeyes harán. ¿Qué más? ¿Fuiste a ver bandas aparte de este? Exactamente, sí, fuimos a ver bandas, después vamos a estar contando qué bandas fuimos a ver, así que... Pero estuvimos, y bueno, se viene también otro fin de semana con una agenda muy buena, y vamos a tener presencia de Under Resiste también. Bien ahí. ¿Y vos, Colito? Agenda tupida. Ah, pues sí, vas a decir otra cosa. Vos porque tenés esa mente tan sucia. Mente sucia. Que cada vez que hablo... ¿Tenés algo para agregar del fin de semana? No sé, no. ¿Qué hicimos el fin de semana? Yo recuerdo... Yo recuerdo bueno, poco. Yo estuve el viernes en el estudio Sin Jan Records. Exacto. Estuve el miércoles, estuve el viernes. Pero el viernes se me fue de las manos y los demonios se apoderaron de mí. Mi hijo se había olvidado las balas de plata. Le dije, no salgas nunca sin balas de plata. Y me transformé en el licántropo tan temido. Claro, porque está Luna Nueva, o sea, grande, claro. Luna grande. Estábamos ahí en el estudio haciendo los ensayos de lo que es la preproducción del disco de Vieja Máquina. Y bebida va, bebida viene. Se fueron mis compañeros y quedé solo en el estudio hasta las 6 de la mañana grabando unos tangos, grabando canciones de Serrat. Con pistas. Voy a enumerar lo que tomé para que se den una cuenta de lo que fue. El set. Arranqué con ginebra, que es lo que tomo usualmente. Después tomé un carimocho que preparó el querido Pancho. El carimocho es vino con coca. Después tequila, mojito y fernet. Todo eso en mi cerebrito hizo que... Detoné completamente, así que mucho no recuerdo. Pero hay audios. Claro. Hay audios, obviamente, está todo grabado. Vamos a tratar de, no, de mechar eso, algunos en alguna oportunidad, sí, eso gordo. Está. Por suerte hoy lo llamé. Sí. Hoy cuando hablé con el Pancho y le dije, che, lo que grabamos el otro día, me dice, ¿sabes que no me acuerdo ni dónde lo guardé? Así que el Pancho tampoco estaba muy bien. Bueno, voy a hablar con la Tana a ver si ella recuerda, capaz que lo tiene ella. Pero bueno, haciendo uso de ese espacio hermoso que es el estudio Sin Jam Record, que es para los que les interese. Es una casa ahí en Villa Martelli que tiene un jardín hermoso, con pileta, con barra caribeña para caviar ahí afuera en el jardín, parrilla, y ahí tenés el estudio que los chicos están ofreciendo este servicio con todas esas comodidades, así que a los que les interese, Sí, Jam Records Studios es la página de Facebook. Le mandan un mensaje ahí a la Tana Sara o al Pancho y diciendo que van de parte de Under Resiste, van a obtener un 25% de descuento. Y si lo laburan un poquito, hasta un 30 le sacan. Y si lo sobornan llevándole llevándole cositas ricas, van hasta capaz que graban gratis. Por lo pronto, este miércoles seguimos con los ensayos y el jueves ya empieza Frankenstein también en el mismo lugar. a hacer los ensayos de preproducción de lo que va a ser su disco, que vamos a estar grabando todos juntos. Calculo que ellos están la primera semana de diciembre, nosotros en la segunda ya vamos a estar registrando lo que va a ser el disco, así que se viene dos aportes interesantes para el próximo año, que van a ser el disco de Vieja Máquina, primer disco oficial de toda mi puta carrera. Después de 25 años entendí que hay que hacer las cosas bien y sacar discos oficiales con toda la gilada esa de ahí, de Adi Capif, que es tan necesaria, como tan odiosa, como tan necesaria. Sí, sí, porque aparte te queda a vos, y si alguien se quiere robar la idea... Sí, sí, igual. Como dice Larralde, sepa que no se vende la idea que se atesora. Hablando de Larralde, estamos esperando a Ángel Cabrera, cantante y guitarrista de Magnicidio, que espero esté rumbo a nuestros estudios aquí de FM Che Barracas. ¿Podés decir el teléfono con esa linda voz que tenés? 4301-9917. A los que quieran comunicarse, por alguien en el barrio está sintonizando seguramente esto. Dijimos que le íbamos a mandar un saludo a la chica que le compramos las tortillas. ¿Vos, Sergio, tenés el nombre? No, el lunes le pregunto. Siempre me saluda y todo. Bueno, la chica esta, ¿cuál es la calle que está...? La de allá al fondo, la que corta esta. Agustín Magaldi. Agustín Magaldi e Iriarte. Sí. Están las mejores tortillas a la parrilla de la zona. Y la mejor atención, sobre todo. La mejor atención. Alguien que se gana el mango como puede, amasando en la casa. Así que hay que ayudar al artesano de la comida. Le vamos a una nota la próxima. Le vamos a una nota. Está muy bien, eso está muy bien. También le mandamos saludos al flaco de la fiambrería, que seguramente... Esté escuchando el barbado ahí, que se puso contento cuando me vio el otro día. Y acá nos dicen, saluda al enfermero. Al enfermero saluda. Ah, y vamos a saludar a todos los trabajadores de enfermería. Qué gente, la verdad que es un laburo de mierda. Hay que tener mucha vocación para hacerlo, mucha vocación. Yo le mando un saludo a Marcelo, que no debe estar escuchando. Marcelo fue el enfermero que lo atendió a Matías cuando estaba en el hospital Ramos Mejía. Hospital Ramos Mejía, que la semana pasada tuvo una invasión de hormigas en el laboratorio. ¿Se enteraron de eso? No. Una invasión de hormigas en todas las muestras del laboratorio. Sí. Cosas que pasan en el gobierno de Larreta. Sí, sí, igual en provincia también, ¿eh? En Pacheco también, invasión de ratas. Invasión, bueno. General Pacheco, el hospital. Es más preocupante. Invasión de ratas, invadieron el gobierno, así claro. Que ¿por qué no van a invadir un hospital? Claro. Manga de hijos de puta. Bueno, yo creo que podemos seguir antes de que me sulfure. Calma, como decía, será que da. Dale. Este es el tema que va a tener que salir por esa cosa rara, ¿no? Pero como tenemos un operador que es un genio, nuestro querido Cristian, al cual saludamos nuevamente. A la vikinga también, ¿no? La vikinga también. También es el... Enfermerita. Así que bueno, para todos los enfermeros, nuestro abrazo cálido. Y que ojalá nunca los necesitemos, pero si los llegamos a necesitar, que nos traten suavemente. Así que nos pinchen la colita con amor. Que me pinche la colita. Me pinchás la colita, Cristian. No nos pongamos hot. Ya estuvo el programa pasado hot. Bueno, pues seguimos en Under Resiste Radio. Paseador de perros, ya te voy a encontrar. Llevaste a mi cachorro, yo te quiero matar. Paseador de perros, ¿dónde estarás? Paseador de perros, despiadado ladrón. Traicionaste mi confianza, sos de lo peor. Más te vale que aparezca un impostor. We'll hijas de un mal nacido. Conmigo te la verás, lo juro por mi cachorro, de mí no te librarás. Cachorro, yo te quiero matar. Paseador de perros, ¿dónde estarás? Bueno, seguimos ahora con un tema que se llama El Blues de la Avenida. Sola aquí, tirada en la avenida, sola y delirada, sin saber qué hacer. Quiero escaparme de todo este tumulto, pues creo que pronto un día voy a reventar. Calles manchadas con mucho aceite, la gente corre sin saber por qué. Los coches echan demasiado humo y una mujer me pregunta una calle que no sea. Si no salgo pronto de esto, creo que pronto voy a reventar. Solo necesito un minuto de descanso. Thank you. Seguimos en Ander Resiste Radio. Lo que sonó, como dijimos antes. Ah, no lo dijimos, ¿no? No. La Blues Aires Band, la Blues Aires Band, Paseador de Perros y Vanessa Harbeck, Blues de la Avenida. Vamos a tirar las fechitas que tenemos esta semana. Sí, sí, la del jueves no, la del jueves después la tiramos. Tirame esta ahora. No, te tiro todo el cronograma de jueves a sábado. ¿Por qué me querés cambiar? Hacé lo que quieras, ¿para qué mierda? El trabajo que ha hecho mi amigo Sergio. Bueno, tenemos el jueves, este jueves 24, a Vieja Máquina. Uh-huh. Mercenarios, Resaca y Rústica, ahí en Melonio. Montevideo, pero la. Si me vas a interrumpir. Pensé que no tenías la dirección, discúlpame. Tengo todo, Chiquito Reyes. Disculpame. Todo. Chiquito Reyes. Montevideo y Perón. Gratis. Así que vayan, acompañen al gordo. Después tenemos el viernes 25, Amazonas en Liverpool Bar, en Arévalo, 1376, en Palermo a las 22 horas. También tenemos el. Qué profesional lo tuyo, ¿no? Es que no veo nada, me estoy dando cuenta que lo necesito. Que no seas tan coqueta. Que no tengo. La puta madre que lo parió. Ya me lo voy a hacer. Viernes 25 también tenemos a esta chica. A esta chica tenemos. Acabamos de escuchar Vanessa Harbeck en el Ether Club Cuenca 2783 a las 22:30 horas. Y el sábado tenemos a Breakdown a las 10 en Reconquista 1030. No me pida que lo repita porque fue muy difícil para mí. No, está muy bien, está muy bien. Lo vamos a poner en la página del Ander Resiste para que lo recuerden. Che, ¿cómo salió River? Eso lo tenía que decir yo también. Pero bajá el micrófono, habíamos quedado que le bajabas el micrófono en este momento, ahí está. Nada, le dieron un penal que no fue a Newell's, perdió 1-0 por ese penal. Y bien Teo, bien ¿qué Teo. Pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Porque dice que fue muy polémico y todo. ¿Qué pasó? Cuéntale. Explayate. Se hizo el empate a contra Boca, hizo la banda de River, se armó lío con los jugadores de Boca. Que el señor La Torre decía, eso está muy mal, lo que hace esto está muy mal. Y el señor con la camiseta de Racing se tapó la nariz jugando para Racing en la cancha de Boca. Sí, también Carlito hizo la gallinita en pleno Monumental. No era que bajaste el micrófono. ¿Qué pasa, operador? Así que me encanta, pues eso es bien de gallina. ¿Qué más tenés vos de deporte? También hablamos de la Copa Argentina, ¿no? Que San Lorenzo quedó afuera con Gimnasia por penales. La tenía guardada. Está bien, me la merezco. Lo más importante es para la gente del barrio, para Che Barracas, que el próximo miércoles a las 22 horas en San Lorenzo juega el partido de vuelta contra América del Sur. Empataron 1-1 el partido en Barracas. Con el empate o ganando Barracas clasifica a las semifinales por los playoffs de la Copa de Primera División del Futsal, y va por el primer campeonato. Muy bien. Así que 22 horas el miércoles, por favor, la gente de Barracas, estén atentos. Sí, atentos, ¿no? Y alentando. Otro premio más para Moyano sería, porque está Moyano detrás de Barraca Central. Uh-huh. Además del premio que le dio el gobierno concediéndole poder comprar Oca. Ahora Oca va a estar en manos de los Moyano, muchachos, Bien. Por eso no pasa nada con la CGT, por eso no pasa nada con nada, Moyano. Sí. Agárramela con la mano. Y te tiro un título de último momento. Tírame. Que puede. Yo no tiro. Lo que puede pasar hoy en AFA. ¿Qué puede pasar? Vieron AFA. Que compró Telefe. Una empresa afuera compró Telefe. Sí. Aparentemente va a comprar el fútbol para todos. Esa empresa va a ser privada. Pero dice que es la empresa de. Coso. De Peluca Trump. Sí, exactamente. Por eso lo llamó por teléfono Mauricio. Mauricio dijo, vamos a tener una muy buena relación. Muy, muy estrecha. Muy ponete estrecha. La tanga que me gusta a mí. Exactamente. Bueno, la cuestión es que esta empresa va a poner la guita que quieran, pero algo siempre hay. 22 equipos quieren. O sea, hay 30 equipos, 8 desaparece. Va a haber un descenso apocalíptico de 8 equipos que desaparecen en 6 meses. En 6 meses. No va a pasar, no va a pasar. Así que eso sería lo que en AFA podría llegar a pasar, que esta empresa ponga la guita. No va a pasar, no va a pasar. No va a pasar. Hoy en reunión AFA, hoy ahora en instantes. Yo me encargué de estas 3 veces que fuimos al estudio donde decías. El Pancho nos encontrábamos en X lugar y íbamos para el Zuganote. Y siempre, las 3 veces pasó por la AFA. Sí. Y las 3 veces salí por la ventana y les grité: ladrones, hijo de puta. Había unos gordos en la puerta con unas caras de garca. Yo creo que hacen casting de garcas para totalmente, estar en totalmente, sí, ¿eh? Totalmente. Y en los ministerios, porque vamos y venimos con lo mismo. Dijo Macri que el señor Bullrich es el mejor ministro de la historia de la República Argentina. Increíble, sí. Increíble. Sí, que Vidal es una bueno, Vidal pobre, soldado. Sí. La acompaña y la cuida, Él la acompaña y la cuida. Sí, se cuide. No sé, sí. Se cuide la retaguardia, por favor. Qué lo por las dudas. Bueno, vamos a ir ahora. ¿Qué estamos? Estamos un poquito adelantados, así que sigamos. Bueno, sigamos, mandamos los charlando. Temas y después charlamos. O como quieran, yo no quiero pasar por arriba de ustedes. Estuvimos. No, que pasa si lo hace siempre, así que. No, pero quedamos. ¿Para qué hicimos una reunión? Quedamos en la reunión de producción que yo no iba a pasar no por arriba. No entendiste nada, Brego, no entendiste nada. Estelita, nos vamos a comprometer, Estelita, con la cola. Vení, Estelita, poné un poco de orden, por Estelita, favor. No hay un mate. Vení, Estelita, vení. Yo solo no puedo. Quiero tu opinión, vení. No, ¿por qué? Vení. Yo solo no puedo. La chica necesita compromiso. Hola, Estelita, saludame a toda la gente. Ay, no saben lo que es Estela. Viene con el body de encaje transparente, porque así se lo exige Cristian. Tiene que estar todo el tiempo en body. Se pone anteojos encima, Cristian. Sí. ¿No hay mate? Escuchame, Estelita. No, pero... ¿Vos decís que me comprometa yo con esta señora? Bueno... Muy bien, gracias, Estelita. Lo voy a pensar muy gracias, bien. Gracias, amiga. Y el 26 hacemos la fiesta acá. De compromiso. No, esto va para largo. Va para largo. Va para largo. No, en marzo. Ya está. Hablando. Abrimos el programa, abrimos la temporada 2. Bueno, no querías que lo hable. Ya no, lo la verdad que no. Sabés no que la paso nada. Como yo el no culo. No entendí nada. Se puso colorada. Así que más colorada se puso. Che, bueno, vamos a ir ahora. Contá un poquito, ¿qué vamos a escuchar? Porque eso fueron... Tu banda fue esa. Esta es mi banda, sigue siendo mi banda. Así que... Nada, vamos a escuchar a... Bueno... A los miércoles. Banda de la que era manager, la Golo. No digas manager porque era la manager, pelotuda. Fui la quinta miércoles. Bueno, era la manager. Como la conocí, me presentó como la mayor. La primera vez que la veo, yo soy la manager de los miércoles. A mí me dice lo mismo, el mismo verso. Estoy con él. Pero, mentira, porque primera vez que nos vimos, hablaste con otra persona y no conmigo. A mí me llamaron, nos conocimos en el teatrito. Me pediste hacer una nota que no me la pediste a mí, se la pediste al señor vocalista de la banda. No, sabía. El mucha señor foto, vocalista me transfirió. Me transfirió, exactamente. A ti, y así fue nuestro encuentro. A mí no, a mí me hizo el verso por Facebook. Hola, te habla la manager de los miércoles. A vos tampoco, gordo mentiroso, porque nosotros nos conocíamos de antes y ya sabemos quién era quién. Te voy a pegar en radio. Así que cuando te tuve que ir a buscar, porque así fue. En todo lo tengo que ir a buscar. No le voy a contar a la señora que como dice, está tomando el mate o preparando la cena. A este muchacho tuve que remarlo yo, llevarlo, traerlo, perseguirlo. Las cosas buenas hay que perseguirlas. Perseguirlo y hasta proponerle que sea mi novio. Uh-huh. Así que fue una lucha. Bueno, vamos a el tema Vibraciones de los miércoles y después a Los Bizarros con el tema Noctámbulos. Vas a enloquecer otra más te gusta y no te vas a detener. Puede ser, otra vez, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Vos no te conformás, siempre quisiste más, pero esta vez seguro acabarás. Vos no te conformás, siempre quisiste más, pero esta vez seguro acabarás. Siente vibraciones, ruido, vas a enloquecer. Otra vez, puede ser. Es lo que más te gusta y no te vas a detener. Otra vez, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Vos no te conformás, siempre quisiste más, pero esta vez seguro acabarás. Vos no te conformás, siempre quisiste más, pero esta vez seguro acabarás. Bye. están allí, aunque no se dejen ver. Los noctámbulos vigilan, los noctámbulos están esperando que les des una señal. Los noctámbulos vigilan, los noctámbulos están esperando que les des una señal. Una señal, una señal, una señal, una señal, una señal, una señal. Seguimos en Ander Resiste Radio. Lo que pasó fue los miércoles con el tema de vibraciones y los bizarros, o con el tema noctámbulos. Ya está en los estudios de acá de FM Che Barracas el muchacho Ángel de Magnicidio, así que nos vamos a ir preparando para una hora bien pesada de... Esto lo voy a hablar con él, a ver cómo denominamos su música, porque usa una terminología con la que yo no estoy muy de acuerdo, pero lo vamos a charlar con él en el aire. Ahora sí voy a vender mi fecha. ¿Por qué? ¿Te la vendí mal? No, antes déjame decir que tenemos CD de La García, uh-huh. Para que la gente que está interesada y le haya gustado la banda, nada, nos manden un mensajito y sí, se los vamos a hacer llegar. Fue el primer tema que sonó hoy, sí. Así que el que quiera escribe o llama al 4301-9917. Y arreglamos y lo pasa a buscar. El disco de La García, lindo CD, una linda presentación. Y Gratarola, que es lo más importante. Es verdad. Bueno, vende tu máquina. Vamos a vender la máquina como corresponde. Para los que están escuchando, este jueves va a estar tocando Vieja Máquina. Su retorno después de 5 meses de silencio. Estamos volviendo a Capital, en el lugar Meloño, en Montevideo 175. Vamos a estar tocando con la banda Mercenarios, con Resaca Rústica, que es súper recomendable. La banda, los ex Insignia, que ahora se llaman Rústica, y que tiene unos temones muy New Wave of British Heavy Metal, muy 80, con unos riffs que te devastan el cerebro. Y humildemente, Vieja Máquina va a estar ahí tocando. Va a haber un happy hour, como dicen, toda la noche de tragos. Y hasta la 1 de la mañana va a haber 2 birras de litro por 160 mangos. La entrada es gratis, así que a partir de las 11, de las 10 de la noche ya se puede estar en el lugar. Va a estar la música operada por Sergio Ira, quien es el encargado de esto que se da a llamar el Criminal Club, que se da todos los jueves en Meloño. Así que ahí vamos a estar tocando con Vieja Máquina, tocando temas nuevos que nunca hemos tocado en vivo. Así que hay mucha expectativa y uno de esos temas lo vamos a escuchar ahora, que se llama Diablo, Diablo. Sé que él vendrá por mí. Otra vez yo no sé todo lo que vi. Quemará mi interior, pacto infernal. Ahora sé que esta vez no podré escapar. Y en la oscuridad vendrá, arrastrado como animal. De las patas se me llevará. Sé que él vendrá, vendrá por ti, vendrá por mí. Yo no sé ya qué hacer, lo quiero evitar. Mi ambición me engañó, conjuré ese mal. Quemará mi interior, pacto infernal. Y ya está, sé que sí, morada final. y en la oscuridad vendrá. O arrastrado como animal, de las patas se me llevará. Sé que él vendrá, vendrá por ti, vendrá por mí. Sé que él vendrá por mí. Otra vez yo no sé todo lo que vi. Quemará mi interior, pacto infernal. Ahora sé que esta vez no podré escapar. Y en la oscuridad vendrá, arrastrado como animal. En la pata se me llevará. Sé que él vendrá, vendrá por mí, vendrá por mí. Diablo. Bueno, eso fue el tema. Diablo, diablo que habla del diablo, por si no entienden. Sacaste de lo tus que agudos habla. Ahí. Eso para los putos que dicen que yo no tengo agudos, ahí tengo agudos. Lo que pasa es que no quiero ser puto, no voy a cantar todo agudo, porque nunca me gustó el agudo. Pero de grande descubrí que puedo hacer agudos, porque yo no estudié nunca canto, se nota. Pero tengo recursos que con los años se fueron desarrollando y me di cuenta que ahí, no sé, debe tener un nombre, que si hago como el pajarito, si me mando el grito de acá, del paladar hacia la nariz, me sale el agudo sin romperme, claro, la garganta. Bien. Así que, para todos esos boludos que cantan agudo. Vamos a agradecerles a los chicos de Espíritu Inmortal, a Patrick, como siempre, a y Patrick, a Tama, sí, porque nos hacen siempre el flyer. Sí, sí. ¿Eh? Y nada, también le puse a Tama unas palabras copadas porque están todos con este lo tema leí. De la, sí, de la plaquita bien. En cemento, como qué sé yo, a ver, explayate vos porque yo no quiero meterme no, en bueno, este se rubro. Hizo, creo que fue el 17 de noviembre, se descubrió una placa en lo que hoy es el playón del gobierno de la ciudad, que es una vergüenza que estén todos diciendo, che, qué bueno la placa, lo que puso Tama era excelente, de... Ahí lo que debería haber es un espacio para las bandas del under, porque ese lugar fue el que impulsó a todas las bandas que hoy conocemos como bandas grandes del circuito, que se llamaron a silencio cuando fue Cromañón, se cagaron en Chaván cuando se murió, todos, todos, salvo algunas voces que se escucharon en su momento, pero me parece para nada que tenga que haber una placa en un lugar donde fue un emblema de la cultura rock, menos para hacer un museo, como decía... Porque dicen, vamos a hacer el museo, sí, de cemento, no, el museo para la gente, que para el, la, lo que ya pasó. Claro. Para los muertos, para los cuadros, para aparte las estatuas. Aparte hay un montón de cosas, claro, que lo hagan. El rock, tiene para que, ahora, el rock está vivo, tiene lugar, que vivir. Claro, para que se genere, sí, ahora como se generaba así que antes, ¿no? Hay mucha museo. Gente que está detrás de ese, que hay un proyecto. Hay que ver bien, fíjense bien, que no haya una mano política atrás. ¿Quién es el que presenta el proyecto? ¿Qué es lo que están buscando? Porque... El objetivo, digo yo, como dice Tama, tendría que ser ese, que sea un multiespacio para que las bandas puedan generar fechas y sus movidas y todo eso. Vengan, vengan para adentro, ahí están los chicos. Pasá, Angelito, pasá que estamos hablando, me interesa tu opinión de esto. Está muy bien, trajo el mate para bajar la tortilla. ¿Los dos me parece que van a estar mejor ahí o vos para acá? Ahí está. Igual esto está abierto para que hablen los dos si quieren, no hay ningún problema. Che, Ángel Cabrera. Ángel Cabrera. De Magnicidio se acaba de sentar a nuestra mesa. ¿Y tu compañera? Valquiria. Valquiria. Bueno, yo sabía, le iba a decir la vikinga porque sabía que algo era. Algo vikingo era. Estamos hablando justamente, ya te sumo a la charla. El sí. 17 de noviembre se descubrió una placa en lo que hoy es la playa de estacionamiento del gobierno de la ciudad, en donde lo que era cemento. Sí. estamos diciendo que a mí me parece, a nosotros nos parece una mierda que se descubra una placa cuando en ese lugar tendría que estar funcionando todavía cemento, o en todo caso, si se quiere hacer algo, que se haga algo para las bandas. Son como los carteles que ponen de que disfruta la ciudad, morfá, comé, hablan, tratan de poner, viste, palabras de lunfardo criollo. Claro. Pero el acento del barrio le sale mal. Así dice. Porque están corriendo a los pibitos de los subtes, de las estaciones, los vendedores ambulantes los cagaron a palo. Entonces, pero esto también, disculpen que traiga a colación la Biblia, ¿no? Traelo nomás. Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Por eso no hay vendedor ambulante ahí, porque no tiene la marca de la bestia. Claro. ¿Y quién es la bestia? El monopolio, el poder, la acumulación de la riqueza en manos de la minoría, de la alta élite. Uh-huh. Ese es el angelito que yo quería escuchar. Por eso no te invitan a los programas, ¿eh? Y eso que todavía no tomé nada. Salud. Bueno, estamos ya en tren de... Cerramos con el tema cemento. Sí, la verdad, sí, que bueno, eso, métanse queríamos. En el culo, sí, el proyecto la placa, de ley, métansela en el culo. Métanse en el culo la placa, gobierno de la ciudad, sí. Presidencia de la nación. Nos pueden sobar bien a todos porque nosotros vamos a seguir roqueando y en los lugares más oscuros y más pedorros que encontremos. ¿Esa varillita, la placa? No la vi la placa, pero la verdad... Ay, está fresquito el vino, disculpe, Abrego, que lo está... Está re fresquito. Pero, y lo que hablábamos también... El silencio al que se llamaron los referentes de nuestro puto rock nacional cuando murió Chabán, cuando fue Cromañón. Muchos han salido y ahora van a estar de ahí, todos claro. haciendo la cola para figurar en el cartel de Mauricio. Claro. Pero bueno, allá es. Para nosotros la foto. Seguimos acá con la resistencia de Ander, que no tendremos guita, pero tenemos paz espiritual, como dice acá el amigo. Yo no, paz espiritual tampoco. Pero, dice una canción de los Tigres del Norte, el grupo mexicano. Uh-huh. Porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. Exactamente. Así que ahí está para mí, el mambo. Vamos a hacer una apertura como se merece acá el amigo Ángel Cabrera, es guitarrista, cantante de Magnicidio. Preséntate, Angelito, ¿de dónde saliste? ¿Quién sos? De la concha de mi madre. Exactamente. De la concha sangrante de una hembra, por eso hay que respetar toda la hembra. Ajá. Igualmente, yo nací en Avellaneda, pero soy chaqueño, pero nací en Avellaneda, porque los chaqueños nacemos donde se nos cantan la pelota, dijo Chabela Varga, dijo, vos sos mexicano si naciste en Salvador, los mexicanos nacemos donde se nos da la regalada gana. Bueno, coincidimos con eso, ya te lo dije personalmente, yo nací en el barrio del Once, en San Antonio de Mitre, pero soy chaqueño, porque los chaqueños, ahora voy a sumar esta, los chaqueños nacemos donde se nos canta la pelota. Che, bueno, pero naciste en Avellaneda, pero ¿dónde te criaste? ¿Dónde te hiciste? En la Villa Itatí. Ahí está, la Itatí, era la otra vez hablábamos, ¿viste? La Itatí, la que decía vos. Contar un poco, ¿cómo es eso de hacerse en la Villa Itatí y salir metalero? ¿Vos qué...? Ahí me hicieron mujer, en la Villa Itatí. Sí. No, familia cumbiera, chamamecero, correntino, chaqueño, ¿viste? Enterriano, guitarreros kurdas, ¿viste? Guitarrero de paso... ningún lugar fijo de residencia, nómades, viste, un tiempo en Entre Ríos, un tiempo en Corrientes, Chaco, acá, en Domínico, en la Itatí, Eucalipto. De ello aprendí a tocar la guitarra, viste, los primeros rasguidos así, el folclore, todo ese mambo. Y en la Villa Itatí era todo cumbia, cumbia mal, cumbia santafesina, viste, mis tíos todos delincuentes hasta el día de hoy, ¿entendés? Malvivientes. Yo soy un malviviente también, uno que no quiere decir que robe, quiere decir que vivo mal. Malviviente es aquella persona. El músico rock es un malviviente, ¿eh? Porque vos no tenés un horario fijo, no es que. O no sé si es malviviente, no sé que si será mala vida o buena vida. Me parece que peor vida es la de un oficinista, ¿viste? Uh-huh. De tener una vida robotizada, un horario fijo, tantos días de vacaciones, ¿viste? Vos sabés, vos sos rockero. Vos haces lo que te parece al momento, lo que vas sintiendo y sin fijarte mucho qué hora es y yo mirá, es un miércoles y me pongo a tomar y para mí se convirtió en viernes inmediatamente. Claro. Puedo darme ese lujo porque soy vaquero. La otra vuelta le dije a los pibes, yo soy vaquero, me dice, ¿qué es? ¿Y dónde está el sombrero? No, boludo, tengo vacas. Tengo vacas en el Chaco, voy, las vendo, me traigo un billete y zafo, voy zafando. Pude darme el lujo de pegar portazos en laburo cuando me miraron mal. O cuando me dijeron, che, pibe, fíjate lo que está haciendo, nos vemos, búscate otro. Porque voy al Chaco, vendo le carné un par de vacas a mi viejo. Después el hijo de puta me quiere matar, me va a sacar sin vaca. Me dice, me traigo mi billete y subsisto. ¿El viejo está allá en el Chaco? No, acá. ¿Está acá? Ah, sí. Vos podés tener el campo allá y va y... Allá está mi madrina, pero mi madrina está acá ahora, vino. ¿En qué parte del Chaco? Pozo del Indio. Pozo del Indio. Nosotros somos yo de Las Breñas, yo soy bautizado en Corzuela. Y yo soy bautizado en Villa Ángela. Bien ahí. El viejo me llevó, mi viejo también chaqueño, laburando acá en la portería, me lleva para allá y me lleva a bautizar y no entra a la iglesia porque no cree. Pero el pibe que bautizaba. Eso te iba a decir, está bautizado. Gordo. Estoy bautizado, sí, después fue el único acercamiento que tuve, pues no. El único sacramento. Sacramento, ¿verdad? Claro. Pero mirá, coincidimos hasta en eso, che, Angelito, y todo lo que dijiste recién lo avalo, ¿no? ¿Viste? Seguramente también tuviste tus tíos guitarreros y... No, a mí me vino de acá, de la ciudad, eso, el rock puedo decir que me vino de la ciudad, de andar caminando por el centro. Yo me crié en Plaza de Mayo, no tengo barrio, no tengo club, no tengo nada, y me crié en el cemento, y me crié en cemento, a los 12 años estaba en cemento. Y ahí empecé a ver el rock. Pero hoy estamos para hablar de usted. Así que, y yo decía, ¿cómo hiciste vos para salir así? Bueno, la guitarra, el folclore y todo. ¿Y el rock cómo te llega? ¿El metal y todo eso? Lo que pasa que yo considero que el rock and roll argentino es un bastión del folclore. De gente, o sea, vos te pones a escuchar Horacio Guaraní. Sí, claro. Y la vida que tuvo ese hombre y las vivencias que tuvo, y es rock and roll. Y nosotros hoy hacemos el mismo mensaje que chabones como ese, como Cafrune, como Larralde, como Yupanqui, pero con un sonido distorsionado. Igualmente, yo digo que estoy depurando la expresión, porque antes era poner dos violas, un bajo con distorsionador, batería doble masa, todo a la chapa, dos voces, era un quilombo, viste, para acomodar el sonido. Después volví a la formación de trío, partes de temas con guitarra limpia, un bajo limpio, una sola voz, batería con un solo pedal, un solo ton, viste, más simple, depurando la expresión. Por eso estás volviendo a la formación clásica de rock. Haciéndola más pura y... Más genuina también. Más artesanal, viste, sin depender tanto de una pedalera. Y aparte es ridículo ponerle un pedal a un Marshall. Claro. Es como ponerle, tomarte un balde Robles y ponerle Trumpis. ¿Entendés? Lo tomás puro. Y el Marshall es un sonido puro. Para mí, o sea, me gusta así. Obvio, hay violeros que le gusta poner guagua, yo qué sé. Sí, cada cual. Delay, todos sus mambos. Yo me enfoco más en el... En tocar y cantar, en tocar y dar un mensaje. ¿Hoy cómo está la formación de Magnicidio? ¿Está la formación de Magnicidio o yo soy en reconstrucción? Soy solista, digo yo, ¿viste? Porque es un proyecto de un chabón solo, porque me peleo con todo el mundo, loco. No me dura nadie, no me pueden seguir ritmo, porque ellos son gente laburante, ¿viste? Claro. Yo no soy laburante, soy un vagabundo. Yo veo una caja de herramientas y bostezo. Veo una pala y a la noche tengo pesadilla. Cuando me dicen, che, no puedo ir a ensayar porque este sábado tengo que cubrir a un compañero. Listo, nos vemos. Pero la concha de tu madre, yo quiero tocar con vos. Pero... Y bueno, el sábado vení. No, pero no puedo. ¿No? Listo, nos vemos. Es así. Porque... Para ellos es un hobby, para muchos músicos es un hobby. La expresión anglosajona, hobby. Para mí no es un hobby. Para mí es tampoco es que busque la fama o qué sé yo. Es una necesidad de desahogarme, de cantar la última letrita que compuse, que puede hablar de historia antigua, la historia de Medieval, pude hablar de que me agarraron a trompada en la esquina del barrio, pude hablar de que me enamoré, pude hablar de que estoy hasta las pelotas con una hembra, ¿entendés? Porque es todo lo que uno tiene adentro y los pones en una canción, es una necesidad. Como el ave solitaria con el cantar se consuela, dice el Martín Fierro. Entonces para mí tocar la viola y hacer un par de temas es desahogarme. Si no me tengo que dar la cabeza contra la pared y agarrar piña a la pared y yo qué sé, cortarme el antebrazo con una navajita, ¿entendés? Como hacen los pobres pibes que no tienen la expresión de la música. Claro. Entonces ahora salió un pibe, David, salió de esta encana y ya le pasamos una guitarra, ¿no? Para que descuelguen, ¿eh? Para que se exprese con una viola. Para que no se cortajee solo como un pelotudo. Le dije, ¿qué sos, emo, boludo? Que te está cortando. Agarrá la viola y hace algo copado. Che, ¿cómo está el barrio? ¿Está difícil? ¿Está igual que siempre? ¿La gente ya está acostumbrada a estar mal hace años o le cambió mucho la movida? Mi barrio es tranquilo. Tengo cerca ahí la Villa Los Álamos, pero yo tengo problemas con gente de ahí, ¿viste? Pero la gente anda tranquila. Yo no veo inseguridad, nunca vi inseguridad. Ni sensación de inseguridad, nada. Eso es parte de la tele, ¿entendés? Vos sos de la Villa, sí, afanaron acá, afanaron allá, pero no existe la inseguridad. Siempre se robó, toda la historia humana, ¿entendés? Y siempre hay chabones que roban y siempre está el justiciero que va y le rompe la cabeza. ¿Entendés? Es la naturaleza humana, como siempre hubo cornudo y siempre hubo pata de lana y siempre, o sea, la historia humana es la misma. Puede haber mayor o menor tecnología, pero el corazón del hombre es el mismo. Y hay quienes tiemblan ante el primer ronquido de un bravo y está el bravo que se hace malevo porque ve a otros temblar. Depende de uno en qué lugar quiere estar. Depende de vos quién querés ser en la vida. Y querés que te respeten, bueno, tenés que plantarte. Tenés que hacerte cagar a golpe. Porque tener aguante no es saber pelear. Yo veo que van a kickbox y van. El que se anota a kickbox en eso es porque tiene miedo. Si quiere tener algo para defenderse. Hay otros que, obvio, les gusta entrenarse, son asesinos de alma. Pero la mayoría es porque quiere defenderse del supuesto ataque que hay afuera. El que se la aguanta de verdad te va a pelear con lo que sea. A lo bestia, ¿me entendés? Con el gaucho. Sí. No existe la inseguridad para mí, no hay peligro en los barrios. Es más, el que más tiene, más miedo va a tener. ¿Entendés? El que más posesiones tiene es el que más miedos acumula. El que no tiene nada que perder, estoy hablando de lo material. Yo me considero una persona rica en vivencias, soy millonario en vivencias. No tengo guita, pero soy millonario en vivencias. Dice Larralde, no sé si podrán quitarme toda la plata que tengo, plata de noches de luna, oro de soles eternos. Y esta guitarra que nace del vientre del lucero para poder contarle al tiempo que yo he vencido al silencio. El que habla es Ángel Magnicidio Cabrera y creo que es una buena oportunidad para arrancar. Así que métale con Magnicidio nomás, que suene. Yeah. Depresivo. Seguimos en Ander Resiste Radio. Lo que sonó fue Magnicidio, obviamente, con el tema Cruces Invertidas y... No. La Rebelión es mi ciencia y Habla el Martillo. Ah, ¿y no mandé Cruces Invertidas? Bueno, está bien, me equivoqué yo entonces. ¿Esto de cuándo data esta grabación? La Rebelión es mi ciencia 2014, Habla el Martillo 2011. Estaban en diferentes discos, porque veo que sí, tenés mucha discografía. Son cuatro discos. 2014 es Viendo Rojo. Uh-huh. Y 2011 Acto Estampida. Acto Estampida grabado en La Usina, en Villa Corina, esto. Uh-huh. Avellaneda. Y Viendo Rojo grabado en El Dorado, Quilmes. Ok. Siempre mangaste vos las producciones, todo artesanal. Viendo Rojo no garpé nada. Me lo grabó Nahuel Tommy Gunn, el que era violero del que es violero de Herman de Mal Momento. Mirá. Ahora está en Super Uva. ¿Cómo salió esa onda? Es pibito lo conozco de pibito y de ahí del barrio, ¿viste? Vino a ver un par de ensayos de Magnicidio. 2002, 2003. Ya andaba el chaboncito por ahí. Y aparte el padre de él y el tío son tocan guarañas, polcas, él es hijo de paraguayos, todos músicos en la casa. Uh-huh. Y toca está tocando punk, pero lo toca con ojos cerrados. El chabón toca guaraña, toca el arpa también. Ah, un animalito. Toca folclore del Paraguay, ¿no? Guaraña, polca, todo eso es. Y bueno, tocaba la acústica en Mal Momento, el chabón. Mirá, fue hace 5N al programa del muchacho este que discutió con Rossi. No sé si la viste esa. Con Rossi, no el político, con Rossi el actor. Ah, Magaldi. Magaldi. El pelotudo Magaldi, sí. Fue al programa de él, hace 5N, viste, de 1 a 5. Y tocó con una banda, viste, todos los pibitos tranqui. Y él era el único pelo largo, el pelo teñido de cuatro colores distintos, viste. Grandote, el gordo, Nahuel, ¿viste? Estaba re de la nuca. Yo bancame la viola y yo tenía un Marshall Balvestay de 100. Llévatela, boludo, qué mierda me importa, le digo, te lo banco, llévalo. Se llevó el Marshall y la viola mía. Se le cayó la viola, me desnucó la viola. No me diga. Igual después me la agarpó todo, ¿viste? Pero lo más lindo que el muchacho conductor le dice... Che, qué linda viola, ¿no? Es una viola de heavy metal, ¿no? Sí, es una viola de un muchacho de allá, del Dorado, le dice, que tiene su banda Magnicidio. Ah, sí, la conozco. Ah, qué pelotudo. Mi vieja no conoce mi banda y él va a conocer Magnicidio. Entonces le digo, sí, ese chabón, ¿sabes dónde me conoce? Fumábamos Paco ahí atrás del centro comunitario con él, por eso se acuerda de mí, le digo. Qué pelotudo. Che, escuchame, tenemos material, decime cuáles son los cuatro discos que tenés. El primero se llama Católico de Autodisciplina. Católico de Autodisciplina significa... No significa que somos del Papa Bergoglio o del Papa Juan Pablo II o el Papa... yo qué sé. O el Papa Nicolau. Católico de Autodisciplina significa que vos te equivocas en Ghana. En Villa Ángela. En el penal de Villa Ángela, por ejemplo. Cabeza en Ghana. Vienen y te tiran un par de tupatramas. ¿Qué es tupatrama? Es un palo afilado, un palo, no es una faca, es un palo, es algo muy muy mocoví. Tomá, defendete la concha de tu madre, dale que estamos a hacer mierda acá, la puta que te va a dar, güey. No, aguantá, pa. ¿No te defendés? Hacé bicho bolita, te mandan al pabellón de evangelios y homosexuales, para que te refugies. Si te defendés... te quedás ahí en el pabellón de católico de autodisciplina. ¿Qué significa católico de disciplina? Que vos venís de una familia cristiana, tu mamá es una viejita de campo que le reza a San Cayetano, como decían los indios Takunau, alguna vieja huaqueña de negro rebozo pobre y antiguo credo cristiano. ¿Viste? Porque hoy el progresismo dice que los indios eran anticristianos. Hoy el cristianismo tiene su base más fuerte en las comunidades aborígenes. Son los que más fe tienen en Cristo. ¿Entendés? Como que el hombre blanco está superado, está en otra, ya no cree en nada. Católico de disciplina es que vos no vas todos los domingos a misa, no sos un monaguillo. Pero cuando vos tenés problemas, te acordás de Jesús, te acordás de Dios, claro, de Dios, de algún santo, y ahí lo te encomendás a ellos porque es tu preconcepto. Claro. Es lo que te inculcó tu madre, tu padre, y no claro. tenés otra cosa de que agarrarte. ¿Entendés? No le vas a rezar a, yo qué sé, a Stephen Hawking. Le vas a rezar a Jesús porque lo tenés a él, no te enseñaron otra cosa. Entonces es como un preconcepto, un prejuicio. Vos ya tenés eso desde que naciste. ¿Estaremos errados o no? No sé. Y ahora, vos sos un tipo instruido, se nota, te gusta leer, te gusta la historia, te interesa el tema de las religiones. Me estás diciendo que el cristianismo se sostiene ahora con los pueblos nativos, ¿no? ¿Qué pasa con el avance musulmán sobre el occidente, que está creciendo a pasos agigantados? Eso vos lo sabrás. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No hay ninguna sorpresa porque está escrito. Y aparte es empujado por la colectividad, no la colectividad judía, no el pueblo judío, uh-huh. no la gente judía. Las altas élites masónicas, cuyos líderes son de la tribu de Judá y Benjamín. Porque una cosa es decir, sí, yo soy judío, yo soy hebreo. Es como que un argentino, un cordobés diga, los únicos argentinos somos nosotros los cordobeses. Pero los hebreos son 12 tribus, no son nada más Judá y Benjamín. Uh-huh. Es como que los chaqueños, digamos, los argentinos somos nosotros. No, los chaqueños somos una de las 20, ¿cuántas provincias son? 20, 23. Pero, ¿entendés? Somos 23 tribus de Argentina. No podemos alegarnos que los únicos somos, o que el porteño diga, los únicos argentinos somos nosotros, los porteños. ¿Entendés? Bueno, la tribu de Judá hace eso. Tomaron el nombre de Israel para ellos. Tomaron el nombre de la Santa Montaña de Sion para ellos. Y a su brazo político y armado con planes de dominación mundial lo denominaron sionismo. El sionismo. Y sionismo, el Sion es la montaña sagrada de la cristiandad también. ¿Entendés? Es como que cuando se toman el nombre de los derechos humanos, como que nosotros defendemos los derechos humanos, ustedes no. Es así. Entonces, da la casualidad que los que están, las altas élites masónicas son los házaros. Los que vienen del canato tártaro de Hassan, que tenían relación con el Islam, que fueron los mismos que cuando estaba Iván Groshny el Terrible, sí. Ivanovich Romanov, desataron a las hordas tártaras mongólicas sobre las estepas rusas para derrotar a los cosacos. Iván Groshny, Iván el Terrible, las devolvió a las estepas de Mongolia. Hoy pasa lo mismo. ¿Cómo cayó Constantinopla? La dejaron entrar, las empujaron, oscuras manos de las tribus de Judá. No de todos los hebreos, de la tribu de Judá. Invitaron, hoy pasa lo mismo. Los principales traficantes de esclavos negros no fueron los tejanos, no fueron los anglosajones, no fueron los portugueses, ni los holandeses. Fueron los judíos portugueses, los judíos holandeses, los judíos establecidos en Norteamérica. Que me crucifiquen ahora cuando salga porque diga esto. Contento, acepto la cruz. Es así. Vos ves una película de Hollywood y te muestran que te meten la cizaña para que el negro y el blanco se peleen. Y ellos de ese río revuelto sacan la ganancia. Por eso mataron a Kennedy, porque se opuso a la Reserva Federal, hoy manejada por Rothschild. Por eso mataron a Chávez. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Kennedy con Chávez? Si están en no están en distintos bandos. John Fitzgerald Kennedy era cristiano. Chávez era cristiano. Hay muchos nacionalistas que dicen, no, Chávez era comunista. Yo nunca vi un comunista que hable de Cristo. Filmus, Chavo. Filmus, ¿tú eres cristiano o no eres cristiano? Le dijo Chávez. Yo no me voy a olvidar nunca de eso. ¿Entendés? Chávez hablaba, halagaba a Perón. Sí, yo tuve. ¿Perón era comunista o creía en Cristo? Cristiano también. Entonces, cuando me dicen Perón era comunista, los nacionalistas pelotudos, esto. ¿Cómo mierda va a ser comunista Perón si andaba con una cruz? Chávez lo dijo en Mar del Plata, estaba presente, lo vi, sí, yo soy cristiano y peronista, dijo. Ahí en el discurso, pero bueno. Eso no lo había visto, pero... Vos decís que a Chávez le inocularon el cáncer. Totalmente. ¿Cómo puede ser? Evita murió de cáncer. ¿Lula tuvo cáncer en un momento? Sí. ¿Cristina tuvo cáncer en un momento? Sí. Es como la canción de Bob Marley. ¿Por qué matan a nuestro profeta y metemos a otro lugar? ¿Entendés? ¿Cómo puede ser? George Bush, Clinton viven hasta los 80 y pico de años con una salud que. Y mirá este muchacho, que es presidente ahora, tiene como 80 años. 80 y pico. Donald Trump. Y bueno, el ciudadano promedio norteamericano se cree que Donald Trump es un redneck. Se creen que es un pueblerino, un campesino, un hillbilly. Se comieron la película de que es un tejano, ¿viste? Un habitante de Kansas, de Mississippi. Es un hombre que no come carne de cerdo. Es un hombre circuncidado. Es un hombre que está se graduó en contabilidad. Es un mosaico. Sigue la ley mosaica. ¿Vale? No es un redneck. Y el yankee promedio se come esa película de que Donald Trump es el cowboy. Yo nunca vi un cowboy circuncidado, ¿verdad? Bueno, que habla, lo digo siempre, lo voy a reafirmar cada vez que termino el bloque, habla Ángel Cabrera de Magnicidio. Acá en Ander Resiste tiene su espacio porque es así. Porque vamos con ese y con el otro, el que sigue, el que. Está rica la torta porrillo, Lupo. Que lo puse porque. ¿Sabes cuál? Exactamente. Acá Ángel va a tener un espacio siempre, loco. Siempre que vos quieras hablar. Podés contar con Ander Resiste Radio. En la primera que bardé me vas a pegar un bolón en el orto, no me vas a invitar más. No. Seguí así que venís bien. Que no, hasta ahora sí. Por ahora metí perdón. No, porque eso es yo me identifico con muchas cosas que te pasan a vos, porque a mí también soy un perro de esos que echan, ¿viste? Mira, cuando te hacen así, bueno, ajá. Yo soy de esos perros. Es chaqueño, como vos, así chaqueño. Que se entienden. Pero, y sos un tipo polémico, loco, quieras o no, yo no me meto nunca en los posteos, a mí en Facebook me hincha la soy pelota. El Teo Gutiérrez del metal, loco. Ese es un pelotudo. Che, pero yo veo los posteos que vos ponés en Facebook y todo, y cómo se te engranan algunos. Y hasta algunos llegan a decirle facho porque no entienden nada, porque no saben nada. Pero a mí me encanta, a mí me divierte, me encanta la confrontación. Ya lo sé, que te encanta la confrontación. Me nutro de eso porque me encanta la polémica en el bar, boludo. Siempre admiré a Sofovich. Me mandaron mensaje a mí diciendo, ¿qué lo vas a llevar a ese si es facho? Pero estás en Chevarra, que digo, claro, no entendé nada, vos. El chabón va a estar acá y va a estar cómodo y cuando lo escuchaste vas a dar cuenta que no, que nada que ver. Esa gente es la que te da... Ganas, claro. Cuando te dicen, no lo llama ese. A mí cuando me dicen, no te junte con ese loco porque... Ah, ya pasa igual, obvio. Voy y lo busco a ese porque digo algo peor. Sí, va a pasar, sí. Porque para... O por lo menos vas a sacarte la duda, ¿por qué no me encanta? No, claro. Pero para... uno lo hace hasta de chico eso. Tu sí. Vieja dice, no hagas esto. No tu mamá te vas, dice, no vayas para allá, sí. Ahí, vas a ir ahí. Es obvio. Es así, es así. Bueno, ¿vamos con los temitas? Sí, vamos con cruces invertidas. Y después ese que dijimos. Oh! sin dinero. Voy gritando, voy te llevo. Buscando algún borracho. Juntando fierro, botes y trapo. Botellero, botellero, me gusta el paso, me gusta el vino. Botellero, botellero, tomo del blanco, tomo del tinto. Yo me paso los días tomándome la vida. Botellero, botellero, tomo de blanco, tomo de tinto. Yo me paso los días tomándome la vida. Seguimos hablando de Resiste Radio, seguimos con Angelito acá. ¿Te molesta este Angelito así con diminutivo? Para nada. Lo que escuchamos recién fue Cruces Invertidas. ¿Querés hacer alguna referencia a eso? Sí, que habla de que los black metaleros internacionales y del under local creen que la cruz invertida es del anticristo. No hay cruz, no hay ninguna cruz que sea del anticristo. La cruz invertida es la cruz de San Pedro, que se hizo crucificar así por no considerarse digno de Cristo. Entonces ellos están usando un símbolo cristiano para identificar su mensaje supuestamente satanista. Lo mismo que esas bandas escandinavas que dicen ser satánicas y se pintan la cara para parecer malignos. Y de fondo tienen la bandera de Noruega, de Suecia o de Finlandia o de Dinamarca con cruces. Vos fijate que las banderas de los países escandinavos son cruces. La de Finlandia, la de Dinamarca, la de Noruega, la de Suecia, la de Islandia son banderas con cruces. La de Inglaterra, la de Gran Bretaña, la de Escocia, son cruces. Claro, porque fuera... O sea que si vos te haces el satanista y de fondo pones una bandera con una cruz, es complicado. Estás bardeando. Estás cerrando. Aparte fueron los años oscuros, donde los bárbaros se mezclaron con el cristianismo. Obviamente todo. Que son banderas impuestas, claro, a los pueblos nórdicos, que yo creo que hasta el día de hoy niegan el cristianismo. Están en su derecho. Ellos creen en su cultura, en sus dioses. Sí, son paganos. No tienen por qué creer en dioses mediterráneos. Uh-huh. Yo soy un mediterráneo. ¿Eh? O sea, nosotros venimos de España, de Italia, de Grecia. Somos latinos. Latino no quiere decir Daddy Yankee. No quiere decir, yo qué sé, salsa, merengue. Latinos son las siete colinas de Lacio, Roma. Del Imperio Romano. Nosotros somos los latinos. ¿Eh? Un metro, el más alto de los latinos tiene 1.80 m. El más bajo de los escandinavos tiene 1.78 m. ¿entendés? Somos distintas razas. La gente hoy no cree en la raza. La gente hoy dice, no hay raza, somos todos lo mismo. No somos todos lo mismo, loco. ¿Entendés? Somos distintas razas. Somos todos seres humanos, obviamente. Todos merecemos respeto. Pero somos distintas razas. Una cuestión genética. Obvio, es la sangre. La sangre no miente. La sangre es la única verdad. Vos tenés... O sea... vos podés decir, sí, yo soy argentino, muerte a España, estos españoles de mierda masacraron a los indios. Che, loco, pero no te veo mucha cara de aborigen, ¿eh? Esa barba tupida que tenés, te falta el morrión y la espada. Sos Hernán Cortés, sos Francisco Pizarro. ¿Entendés? Entonces, está bien, uno se, la gente se identifica con... con el supuesto sufrimiento del nativo, ¿viste? Porque no creo que haya sido tan así tampoco. Obviamente fueron un hijo de puta los españoles. Claro, ¿no? Seguramente. Como pero también fueron hijo de puta los ingleses en el norte de América. Y yo no veo tantos documentales acusando. Yo veo, ¿sabés qué veo? John Smith con Pocahontas. Y eso es Hollywood. Escuchame, lo otro que escuchamos fue El Botellero. Botellero, es un tema de Los Pibes Chorros. Yo lo conozco a Ariel de Los Pibes Chorros en persona. Es amigo de Walter García, el que tocaba la viola en Demoledor. Y... ¿cómo es? Son de ahí, de Berazategui, ensayaban los chabones, me acuerdo. Viste, con el Tano Miguel Di Vela. Tocaron ahí en Prince y una vuelta fuimos a ver a Demoledor. Bajaron en una nave. ¿Y estos extraterrestres quién son? Eran esos, los Pibes Chorros. Pero... yendo a ver a Demoledor. Loco, ¿qué querés tomar? ¿Qué querés tomar? No, lo que estén tomando ustedes. Y bueno, merca. Y bueno, yo qué sé, vamos a tomar merca. La tiraron arriba de la mesa. Y estos están, o sea, con cumbia, ganan esa guita, loco. ¿Me entendés? Y bueno, escuché los temas de eso porque se escuchaban en todas las villas, ¿viste? Y como yo soy un caminante de los pasillos, escuchaba y digo, qué música de mierda, loco. Y ahí escuché este tema y me gustó. Que habla de un ciruja, de un botellero. Con un carro y sin dinero voy gritando botellero. Recorriendo los baldíos, cinco perros van conmigo. En mi carro voy contento, escabeando vino suelto. Algo muy simple, muy natural, que habla de las vivencias del argentino desocupado. Porque lo tengo que decir, yo veo argentinos carreros y veo bolivianos y paraguayos en super combis. Lo tengo que decir. Crucifíquenme. Sí, ¿por qué usás la denominación? Tanto pega la cebolla el ajo. Tan rico el ajo, tan rico es la cebolla, tanto pega. No, la ropa dejamos ahí. Está bien, ellos son laburantes, ojo, son los guaraníes y los quichos, los aymará, tienen una mentalidad de trabajo, son una coalición en equipo, saben trabajar en masa, son como pueblos asiáticos. Son como los chinos, como los hindúes. Trabajan en masa. Producen en masa. Y el argentino es muy individualista. El argentino hace su mambo. Si tiene que renunciar a un laburo, renuncia. ¿Entendés? Eso somos nosotros. Lo dijo el Pelado Cordera. Y lo nombro el Pelado Cordera y no tengo vergüenza de nombrarlo a ese chabón. Por más que hoy tenga la tarjeta roja para la sociedad. ¿Entendés? Porque del éxtasis a la agonía oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor y también lo peor con la misma facilidad. Eso es el argentino. No hay mejor pincelada que esa para defender a un argentino. Podemos ser lo mejor o también lo peor con la misma facilidad. En todos los aspectos de la vida. Nosotros tenemos al Che Guevara, ¿entendés? Tenemos a Perón, tenemos a Maradona. Maradona puede ser el artista más grande dentro del deporte. Pero también es un ser humano que muchos desprecian. Igual a mí me gusta más como ser humano que como deportista. Sí, Angelito, te voy a tocar un tema que para mí tampoco es qué problema, porque es nada más que una definición. Yo no estoy de acuerdo con la definición de metal argento y veo que vos te denominás como metalero argento también. Sí, pero Quiero que me lo fundamentes. ¿Por qué vos, un tipo tan formado, con una cabeza uh-huh. tan amplia, usás una denominación que para mí es moderna? Uh-huh. Igualmente, hoy me estoy tratando de salir de ese estereotipo y hablo de rock and roll como un aspecto más abarcativo. ¿Viste? Sí, sí, porque yo también. Yo ya traigo los trapos del movimiento claro, metalero. Claro. Pero cuando lo vi en vos, cuando que te yo digo, así, me pareció raro. Mirá, cuando vos vas a un recital y la banda, hay una banda, toca sus ocho temas, y cuando pintan los covers te toca Breaking the Law, pero no te dicen Breaking the Law, te dicen Breaking the Law, Breaking the Law, hey, Breaking the Law. Eso es metal argento. Cuando la banda termina de tocar ocho temas y el tema 9 te manda destrucción, eso es metal argento. Cuando la banda no sabe qué tema toca y te toca un tema de hermética, de arma fuerte, eso es metal argento. Es como el aspecto reducido y básico del metal. ¿Es lo mismo que decir heavy nacional? No, porque vos dentro de heavy nacional tenés gente como Jericho, Jason, o Jason, no sé cómo, porque Jason es Jason Borgen es anglosajón. Después está Jason, que es griego, ¿no? Jason y los Argonautas. No sé cómo ellos se dicen. No. El metal argento es distinto. El metal argento es el metal cabeza. Uh-huh. Yo soy un cabeza. Nah, vos no sos ningún cabeza. No, pero me refiero. A mí me gusta mucho el punk. Yo amo el punk. Amo Misfit, amo Exploited, amo los Ramones. Amo Ataque 77, hasta esas canciones pelotudas que hablan de querer cogerse a una pendeja de 13 años. Te ves bien en Jumper, pedazo de pedófilo, hijo de puta, Ciro Pertusi. Te ves bien en Jumper. ¿Entendés? Estás mal. No, yo lo que pasa es que me gusta la melodía, me gusta la canción, me gusta el punk. Soy yo compongo punk. Lo que pasa que cuando en el 2008 me junté con estos pibes que tenían la mentalidad del trash, ellos tenían Facebook y yo no. Ellos ponían Magnicidio Trash. Ellos rotularon a mi banda de esa manera. Ángel, vamos a tomar un tema de Creator, ¿qué Creator? Vamos a hacer un tema de Misfit, de Exploited. Nah, esa punk, nah. Loco, digo, Slayer sacó un disco que se llama Undisputed Attitude, son cover punks. Es la escuela de ellos. Metallica tiene como base a Misfits. Misfits, claro. Volviendo a los días de garage. Anti Nowhere League. Yo nunca voy a renegar del punk. Es más, lo desafío a todos los punks. Yo soy más punk que ellos. ¿Sabés por qué? ¿Sabés cuántas veces invité bandas punk a tocar? Che, loco, tenés. ¿Cómo mierda, mijo? Un término anglosajón para ver qué equipo sabías. ¿Qué equipo? ¿Qué backline? ¿Qué backline tenés? Chupamela, yo. ¿Y vos sos punk? ¿Qué backline tenés? ¿Viste? No. O si no, yo qué sé. Ahora que le dicen flyer al volante, ¿no? Claro. ¿Le dijiste el flyer? Volador. El volador, ¿no? Me entendés, mucho disfrazado de punky. Porque lo que pasa es que hay una delgada línea del punk, en el verdadero punk. Y después está el punk ese, que yo qué sé, Smitten dicen que son punk. Infierno 18 dicen que son punk. Los nenes de Taranto. ¿Entendés? De Taranto y de Epifanio. Claro, son punk. Ustedes son unos nenes tiernos, ¿entendés? Que lo largan un pasillo y lo roba un nene de 13 años con una cuchara, los asalta. Entonces el punk es el punk verdadero, es Sid Vicious, ¿entendés? Juanito Podrido, Johnny Rotten. Esos son nenes que allá en el Reino Unido de Gran Bretaña. Porque muchos piensan, Ángel, vos sos un anti-inglés. Yo no soy anti-inglés, yo no soy anti-judío. Yo me opongo a la política de imperialismo de Gran Bretaña y hoy de Israel. ¿Entendés? Porque ¿qué? El pueblo inglés no sufrió. Si el primero que sufrió el imperialismo fue el pueblo inglés cuando se lo sometió en la Revolución Industrial a trasladarse desde esas hermosas campiñas inglesas a las urbes, a trabajar en fábricas, a matar a los niños en fábricas, en minas. Entonces el primero que sufrió el imperio británico fue el pueblo inglés. el pueblo irlandés, el pueblo escocés. Entonces a mí no me digan anti-inglés. Yo me opongo a que venga un hijo de mil puta como Bruce Dickinson a agitar una bandera británica acá a Argentina. ¿Entendés? Porque no, él no, cuando toca en Rusia no agita la bandera británica. Porque los rusos le van a comer el hígado, y él sabe, por la guerra de Crimea. Pero acá viene y la agita, ¿no? Y acá Diego Kravets, uno del PRO, propuso que se nombre ciudadano ilustre a Iron Maiden. A mí me encanta Iron Maiden musicalmente, pero me rompe la bola que agiten la bandera, la Union Jack, en nuestra cara, ¿me entiendes? Igual nunca le di plata a Steve Harry ni a Bruce Dickinson. Nunca pagué en otra. Yo le di plata a Lemmy. Yo le di plata a Tony Iommi. Yo le di plata a Ozzy Osbourne. Yo le di plata a Dave Mustaine, a Jane Hetfield. Yo le di plata a Kerry King. Pero no se la di a Bruce Dickinson. No quiero que Bruce Dickinson se tome una cerveza con mi plata. Kerry King que se la tome. Jeff Hanneman se la habrá tomado. ¿Entendés? ¿Y Lemmy? Lemmy's. Lemmy's. Haga lo que quiera conmigo, dice. Che, escúchame, se nos fue el programa de mierda, loco. 10 minutos nos quedan. Yo tengo acá dos temas puestos para. ¿Por qué no me lo haces sonar y lo charlo arriba con el amigo? Poneme Kimei. Folclore. Para que escuche un poquito la audiencia, que este muchacho no solo habla de historia, sino que también es representante de nuestras culturas, obviamente. Y está haciendo esta versión, escuchen. Déjamelo sonando ahí atrás para que se escuche. Este tema es Jiménez Neuquén. Yo lo conocí este tema por la Ralde, obviamente, porque mi viejo escuchaba la Ralde. Después con los años, ahora pensaba que era de Agüero y vos me decís que de los hermanos Verbel. ¿Qué te llevó a vos a hacer esta canción? Porque escuché a Onike. Ajá. La banda patagónica. Amiga de Iorio. Su hermano Basual. Que tengo que decir, de tanta amistad raya el alcahuetismo. Tenés armónica también. Voy a tener un tema con la. Hola, ¿sí? ¿Sí? No sé, estoy en Barraca. En un programa de radio. Under Resiste Radio. El meme debe estar ahí, debe estar ahí con mi vieja. Chao, la vemos. Sí, yo también te quiero mucho. Dale. Sí, dale, le mando saludos acá a la gente. Ajá. Bueno, dale, sí, yo también digo. Seguramente la madre de tus hijos. Sí. Conozco ese tipo de comunicación fluida, yo también. Cristian, vos también conoces. Un beso a todas nuestras ex, que siempre tan tiernas y atentas con nosotros. La dulzura. Che, bueno, no, ¿por qué? Pará, tirala. No, me voy a morir de. ¿Cómo mierda se llama eso que tiene azúcar en la sangre? Diabetes, claro. Me voy a morir de diabetes con eso. Che, nada, ¿qué te acerca? Aparte de Auniquén, tiene que haber otra cosa. Aparte, ¿vos lo escuchaste, bueno, por Auniquén el tema? ¿O ya lo conocías? No. Auniquén tocaba. En Cemento tocó. Tocó Loncomeo. Hacían un par de. No se llamaban a Onikin. Tocaron en Cemento, se llamaban La Mosca. Como el grupo de pop. Claro. Salió Iorio re drogado, le dijo, ¿cómo mierda se van a llamar a mosca, pelotudo? Ponele a Oniken, ponele un nombre de... ¿Viste? Y de ahí quedó Oniken. Hasta y en eso yo, le hicieron caso. Yo fui testigo del bautismo de esa banda. Eran flacos esa época. En esa época yo me hacía 3 pajas por día. Ahora 2 por semana. Ahora 4. bueno, y me acuerdo que los pibes, bueno, de ahí empezando a llamar Oniken. Lo que yo le reprocho a ellos es hacer una carrera tan pegado a la figura de Iorio, ¿no? Y de mostrarle tanta admiración y respeto, ¿viste? A mí me sofoca eso. Mirá, yo no quiero hablar de... Mis pensamientos hacia Iorio son todos negativos. Uh-huh. Yo tengo mi teoría de que B8 nos dio la moral, hermética la existencia física de masa. Y a partir de ahí nadie levantó, como tiene que estar bien alta, la bandera del movimiento metalero. Al contrario, creo que al más fuerte y Malón se cagaron entre todos los metálicos. Pero respeto cuál sea tu opinión sobre Ricardo, si la querés expresar. Sí, totalmente. Porque lo puteo todos los días, pero al más fuerte para mí es la cúspide del metal, no solo nacional. Al más fuerte es la cúspide, para mí el al más fuerte trío. Cuando Yuri se sacó el bajo y cuando el Tano empezó a experimentar con tanto rock fusion, uh-huh. Para mí, mirá, Mundo Guanaco del entorno y Alma Fuerte. Hasta ahí llegué yo. Esos tres discos me volaron la cabeza. Claro, loco. Yo llegué hasta ahí, más no. Después ya hubo mucha fusión del Tano, viste, viste que el Tano no es un violero de estrictamente heavy metal. Abarca muchas cosas, pero el que mucho abarca poco aprieta. Y Iorio, las composiciones de Iorio, a mí me encantan las composiciones musicales porque eran simples, buitres, sentir indiano, en las composiciones de hermética, básicas en la viola, en el bajo. Y contundentes en la lírica. Intrincadísimas en la lírica, pero con mucha melodía vocal. Por ahí Marcielo te compone un riff. Totalmente estrambótico, intrincado, difícil de tocar, que no te llega tanto como una base tan simple. A mí me sigue afectando más Paranoid que Into the Locust de Machine Head, que sacaron hace poco, ¿me entiendes? Es un riff más sencillo pero más efectivo, es un gancho al mentón. Paranoid, o yo qué sé, Symptoms of the Universe. ¿No? O me gusta más Fucking Hostile de Pantera, que es casi punk, cuasi punk, que yo qué sé, que estos imitadores de Pantera, ¿cómo se llaman estos pelotudos? Lamb of God, Cordero de Dios. ¿Verdad? Para escuchar Cordero de Dios voy y me pongo un compa de Pantera. ¿Verdad? Aparte Phil Anselmo está vivo. No voy a escuchar la imitación de Phil Anselmo. Voy y escucho a Phil Anselmo, Super Joint Ritual, Phil Anselmo and the Illegals, Down. ¿Para qué voy a escuchar la imitación? ¿Entendés? Yo escucho la Ralde, no escucho la imitación de la Ralde. Entonces, ahí está el mambo. Porque hoy supuestamente, uy, Lambo. Es Pantera, manga de pelotudo, avívense. Bueno. Tenemos, lamentablemente se nos fue a la mierda. La hora esta se hizo corta. Y este también. Sí. Angelito, tenés el micrófono para decir unas palabras, un mensaje de despedida, lo que vos quieras. No, no sé si nada, despedida no. Una invitación, loco. Vayan a ver a todas las demás bandas menos Magnicidio. Porque yo me escabio. Y habla muy lindo, pero cuando toca es un desastre. Claro, tiro la guitarra a la mierda y me miró mal uno y no toqué más nada, boludo. Así, me ofendí, así que. No, los que tengan oportunidad de vayan, ver. Vayan a ver a los profesionales, ¿eh? Vayan a ver a la vieja máquina. Vayan a ver a vieja máquina, a Rambler, ¿eh? Vayan a ver a gente experimentada. Magnicidio, si quieren ver, yo qué sé, por ahí tocamos 2 temas, por ahí tocamos 8, por ahí tocamos 2. Bueno, pero lo pueden escuchar, loco, escúchenlo, pues tiene buenas letras. Ya como lo escucharon hablar, saben que no es ningún Gil, no es ningún Careta. Es la que te. ¿Sabes cómo me están puteando ahí? Que puteen lo que quieran, que nos puteen a los dos juntos. Eso vinimos, bro. Así que vale la pena hacer el esfuerzo y escuchar a Magnicidio, y si lo ves también. Loco, gracias por haber. Gracias vos por la invitación. Estás invitado cuando quieras venir. De las puertas abiertas. Obviamente. Un día venís por acá, por la raca, che, loco, voy para el programa los lunes de 7 a 9, estamos acá. Escuchame, quiero venir ahora. Me falta grabar un par de violas. Uh-huh. Y ya tenemos el disco Sacramento. ¿Sí? Perfecto. Cuando quieras podés venir acá con una criolla. 19 temas. Podés venir acá con una criolla y tocar lo que quieras. Colito, tus palabras finales. Bueno, que tengan una buena semana. Que tengan coherencia siempre entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Exactamente. Muy bella la dama que te acompaña. Que hermosa, me ha dicho una palabra, pero la verdad, muy la bella. Si que le tiene a la chica. Terrible, ¿eh? Ay, tontita linda. Los compañeros que se acompañan. Gracias, Estelita. Nos vemos el jueves. Cristian. Vayan a ver a Vieja Máquina, por favor, el jueves. Este jueves. Porque me está volviendo loco. Vieja Máquina gratis, Norma. Volvemos después de 4 meses. En Meloño, Montevideo, 175 gratis. Congreso. Ahí los esperamos. Como siempre les digo, la libertad ante todo, loco. La libertad no se negocia con nada. Podés tentarte, podés tener vicios, podés tener un mal día, pero la libertad es lo único que nos llevamos de acá. Así que nos vamos con Magnicidio, con Robativa de Loncomeo, para que escuchen, aprendan y guarden. Que viva la resistencia. Resistencia Chaco. Vamos mi piuquén a saludar del día el calor, que cuando en ti vi el marginal, haré por ti el choy que pudo. Viento llevará del control, el Loncomeo apurará. Ay, mi madre tierra, piel de barro y de cuyón, vientre que fecunda el sol, grito de mi raza, cuando sea soledad. Que lunas te llorarán, que lunas te llorarán, que lunas te llorarán. Ya va a anochecer tu viejo sol. En la noche azul solo quedaré rescoldo vivo en la quietud, en que menucos me hundiré hasta que vuelva al guillato. Machi evocará rito y lanza en el mira, grito de mi raza cuando sea soledad.